Y otra vez vuelve la fuerza de la fuerza de vida. Para toda la gente hermosa, la cuarta región, y para mi querido país.